A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Vine todo mojadito de olas que van y vienen. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. Las canciones tradicionales, la verdad, que tienen una visión de la vida bastante negra a veces. Por eso mi amigo Juárez, hace ya muchos años, cantaba esta canción con otra versión un poquito más esperanzadora. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua y saqué una bicicleta. La ira, la, la, la. La verdad que, como podéis escuchar, la rima no encaja ni de coña, pero el resultado es mucho más atractivo y más optimista, por supuesto. La versión original sigue así. La farola de tazones está cortada en dos cachos. Una alumbra a los marinos y otra alumbra a los borrachos. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. Tazones es un pueblecito, bueno, ya no tan pueblecito, de pescadores de la costa del Cantábrico, en Asturias, donde nos hablan de aquel mar tenebroso, de Dunklahovet, los inmigrantes y emigrantes que salieron y vinieron hacia las Américas. Bueno, ahí queda eso.